Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y le comento que esta tarde contamos nuevamente con la grata presencia de la socióloga Mónica Llerena Suárez, quien nos acompañó la semana pasada. Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué bueno que viniste nuevamente. Nos habíamos quedado con varios temas sobre la mesa. Y bueno, le comento rápidamente que Mónica es socióloga egresada de la UNAM. Mónica trabaja específicamente lo que tiene que ver con los derechos humanos desde el ámbito educativo. Trabaja con maestros y en la gestión y el acompañamiento de proyectos que promuevan la participación infantil. También ha sido colaboradora en los colectivos JRA, Jóvenes en Resistencia Alternativa, y SEM, Comité Estudiantil Metropolitano. También ha realizado desde hace varios años trabajo comunitario en Chiapas. Mónica está involucrada con todo lo que tiene que ver ya sea con derechos humanos o con infancias. Mónica, me gustaría que comenzáramos esta segunda parte de la charla que empezamos la semana pasada, platicando un poco acerca de lo que es defender los derechos humanos, en qué consiste esa defensoría, quién se hace cargo de esa defensoría, es decir, quiénes son los defensores de derechos humanos, y grosso modo, pues, cómo se forma un defensor, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo llega a involucrarse, ¿no? ¿O cuál sería como el perfil ideal de un defensor? Me parece que este tema de la defensa de los derechos humanos en realidad es un tema bastante largo. Uh-huh. No hay como... Los derechos humanos es un discurso que comienza a cobrar terreno, pues sobre todo a nivel internacional, a partir de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sí? Pues estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, uh-huh, después de las guerras mundiales. Después de este periodo, pues comienza a haber una institucionalización de los derechos humanos. Uh-huh. Se conforma un sistema internacional, que es el Sistema de Naciones Unidas, con sus diferentes órganos a lo interno, que lo que permiten o la intención principal es promover la garantía, el goce y el disfrute de estos derechos. Sí. A nivel nacional, pues comienza a darse toda una institucionalidad para garantizar todo este discurso de los derechos humanos, pues a partir realmente reciente, sí. Pues pensamos en una mirada histórica de largo plazo, estamos hablando de los noventas, ¿no? Llevamos 30 años en esto. Uh-huh. Como país, comienza a darse toda una institucionalización, pues con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y todos los órganos públicos autónomos, que son las comisiones estatales de derechos humanos. Sí. Que son, digamos, como la parte institucional, ¿no? Que institucionaliza todo este terreno de los derechos humanos. Sí. Pero un poco apelando a lo que compartíamos la vez pasada sobre este planteamiento de los derechos humanos, más allá de lo jurídico, de lo positivizado, de lo legal, ¿no? Uh-huh. Pues en realidad cualquier persona que frente a una situación de injusticia decide tomar partido a favor de esa persona o de ese grupo social que está siendo afectado por esa injusticia, uh-huh, pues podríamos hablar de una persona que está siendo una defensora de derechos, ¿no? Uh-huh. De hecho, muchos movimientos, muchos grupos humanos que han pugnado porque el estado de cosas sea un estado de cosas de mayor justicia social, de mayor distribución, de mayor igualdad para todos, pues en ese sentido han sido actores que han defendido los derechos, ¿no? a lo mejor no se asumían como tal, pues porque el discurso históricamente no había llegado, pero sí a nivel de, pues, mover las cosas para tener un mejor estado de cosas, pues sí se podría hablar de que son defensores, ¿no? Entonces, pues en realidad no. Hay diferentes posturas frente a esto. Uh-huh. Hay quienes, pues sí, ubican que es necesario definir y distinguir un defensor de derechos humanos como un profesionista que recurre a los mecanismos institucionales que existen para realizar esta defensa. Y bueno, todas las demás personas, ciudadanos, gente común, que frente a una situación que se indigna, que les indigna, pues se deciden movilizar, se organizan, luchan, se resisten, ¿no? Y en ese sentido hay también como toda esa gama de personas que no necesariamente tienen incluso una formación universitaria, pero que tienen la posibilidad de tener una acción redistributiva de derechos, de justicia, ¿no? De exigencia. Entonces, pues bueno, en ese sentido, digamos que hay diferentes mecanismos para defender sí. los derechos. Están los mecanismos jurisdiccionales, que son todas estas entidades que institucionalmente tienen la función de proteger y garantizar este goce y disfrute de los derechos humanos, o bien de documentar, de señalar cuando esto no es así y hacer todo lo posible para que exista un precedente y para que frente a la actuación de Estado pues exista una reparación del daño, una restitución de sus derechos y garantizar que no se vuelva a repetir, ¿no?, esa situación. Esos son los mecanismos jurisdiccionales, ¿no? Tenemos las comisiones de derechos humanos, que son ese apartado que, si bien hacen parte de la institución del Estado, son organismos que actualmente, pues por lo menos a nivel formal, son autónomos, ¿no? Sabemos que esto en la práctica pues tiene sus diferentes contradicciones y matices, porque muchas personas conocen la actuación de diferentes comisiones estatales de derechos humanos, donde pues esta autonomía podría ser bastante cuestionable, ¿no? Entonces, pero bueno, están como estos mecanismos institucionales, formales, reconocidos. Y por otro lado, se habla de los mecanismos no jurisdiccionales, que son uh-huh. todos esos recursos que tenemos las personas, los ciudadanos, los sujetos colectivos o como individuos, para hacer respetar y poder proteger los derechos, ¿no? Y que son todas esas estrategias de lucha, pues para dar visibilidad a un tema, para aumentar la presión social frente a algo que está ocurriendo, frente a alguna demanda, ¿no?, pública. Entonces, pues bueno, esos son todos los otros mecanismos que existen, que ocurren, que se dan. Y frente a eso, pues tenemos defensores, tanto hombres como mujeres, de larga trayectoria en el país. Estamos hablando de la década de los 80, ¿no? Los primeros defensores que comienzan ya a asumirse así en ese terreno discursivo de derechos humanos. Pero bueno, si nos metemos a revisar en la historia, pues podríamos hablar de todas las personas que han tenido algo que ver con una mayor justicia social. Y entonces, bueno, pues ahí nos podemos ir hasta uh-huh. anterior, ¿no? La Revolución Mexicana, la independencia, o sea, todos esos procesos históricos sociales en donde ha habido la intención de tener condiciones de mayor justicia, de mayor igualdad, ¿no? Entonces, pues bueno, frente a eso están todos los movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, universitarios, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde podemos reconocer a los defensores también, ¿no? Los abuelos, digamos, antes de que se comenzara a hablar de esto de los derechos humanos. Actualmente, pues tenemos personas que defienden los derechos humanos uh-huh. de una manera profesionalizada, instituidos como asociaciones civiles, como centros de derechos humanos. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos personas que, pues, sin mayores formaciones, profesionalmente hablando, o recursos como ya más especializados, uh-huh. pues se organizan y luchan y exigen, y bueno, también esos son defensores, ¿no?, desde mi punto de vista. Entonces, pues tenemos como esa gama muy amplia, ¿no? Uh-huh. Mónica, ¿cuál es tu lectura acerca de cómo se está dando la Defensoría de los Derechos Humanos en México en la actualidad. ¿Cómo ves que están, que se organizan tanto aquellos defensores que actúan a través de la vía institucional con los que no están institucionalizados? ¿Qué efectividad tienen, ¿no? O sea, ¿cómo evalúas el trabajo de ellos? ¿Qué tan obstaculizado crees que esté, ¿no? Y por cuáles instancias o por cuáles actores sociales, ¿no? Porque se habla mucho de que los defensores de derechos humanos en México, al ejercer su labor o su trabajo cotidiano, están casi, están casi o más vulnerables que los periodistas, ¿no? O sea, ser defensor de derechos humanos en México es muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este escenario? ¿Cuál es tu lectura como especialista? Pues sí, yo creo que yo compartiría la perspectiva de muchas personas, de muchos defensores, de muchas personas que pues han luchado en este país por, pues sí, por tener un mejor país. Uh-huh. Y bueno, yo comparto mucho la perspectiva que, bueno, a partir de que hay toda esta formalización de los derechos humanos y toda uh-huh. esta creación de esta institucionalidad uh-huh. A través de las comisiones, pues sí hay como un, por parte del Estado, apropiarse de este discurso de los derechos humanos y de pronto desdibujar el perfil crítico que puede tener el planteamiento como tal, ¿no? Entonces, o sea, si bien eso, el hecho de que tengamos ahora estos mecanismos jurisdiccionales es resultado de un proceso de lucha, de conquista ciudadana, social, uh-huh. pública, pues es reconocer eso, ¿no? Reconocernos ahí y todas estas personas que han estado detrás nuestras luchando por esto, uh-huh. pues es una conquista. Sin embargo, también actualmente sabemos, pues es ambivalente, ¿no? Yo comparto mucho estas perspectivas, estas hipótesis que hablan de México como un estado esquizofrénico. Por un lado, es un estado que tiene un récord en ratificar tratados internacionales en de derechos humanos y sin embargo, cuando acudimos al contexto a mirar la realidad y lo que ocurre, uh-huh. pues parecen buenas intenciones y hasta ahí, ¿no? Mónica, vamos a hacer un corte. Vamos a escuchar un poco de música. No se vaya, esto es Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTE, Radio Ciudadana, 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Porque necesito que haya una verdadera democracia en México. Es importante votar porque es un derecho cívico que tenemos todos los mexicanos. Votar es la expresión de lo que queremos. Es levantar la mano y decirle a tu país, aquí estoy. Porque es un poder que tenemos nosotros los ciudadanos para elegir a nuestros gobernantes. No me gusta que nadie decida por mí. El derecho al voto es generar una mejor sociedad. Sí, es una manera de expresar qué es lo que quieres para México, porque eligen la mejor opción. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Quién quiere un trago? ¿Yo? ¿Te la pasas? Ay, tú mejor maneja. ¡Ay, solo un trago! ¡Aguas, cuidado con el camión! ¿Cuál? 9 de cada 10 personas que se presentan a urgencias por accidentes habían consumido alcohol. Tú eliges. Centros de Integración Juvenil te ofrece prevención y atención del consumo de drogas. En la Ciudad de México, llama al 5212-1212 o en www.cij.gov.mx. Secretaría de Salud. Me llamo Flor de Río. Y quiero crecer en un mundo. que tiene gran historia y una fuerte identidad. El nombre Flor de Río mis papás me pusieron, es por un antiguo cuento que de niños leyeron, sobre una pequeña muy sabia y valiente que logró salvar a su aldea y a su gente. En las tierras donde aquella Flor de Río vivió, Ciudad Juárez muchos años después se fundó. Escuchando La Flor del Río, esta agrupación colombiana llamada Bandula. Este es otro de los temas que nuestra socióloga Mónica Llerena ha querido compartirnos el día de hoy. Mónica, ¿podrías hablarnos un poco acerca de este tema? Trata específicamente sobre uno de los temas que tú, en los cuales te especializas, ¿no? Que es el de, primero el de las infancias y luego el de género, ¿cierto? Sí, pues es una canción que, hasta donde entiendo, Bandula dedica a todas las niñas y mujeres que en Ciudad Juárez, pues han sido asesinadas, ¿no? Y entonces es como una canción que está dedicada a todas estas mujeres, niñas, adultas, adolescentes, y pues como hablando un poco de la posibilidad que también tendrían que tener ellas de tener una vida, ¿no? Y un desarrollo pleno, como cualquier persona. Muchas gracias por compartirnos este tema, Mónica. Yo le recuerdo a nuestros radioescuchas que si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer a nuestra invitada, se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y bueno, antes del corte, nos quedamos hablando un poco sobre México pensado como un estado esquizofrénico, ¿no? En el cual, si bien vemos que se firman tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, a la hora de contemplar la realidad, podemos observar cómo no se corresponde con esto que pasa a nivel discursivo internacional, ¿no? Sí, bueno, pues hay diferentes planteamientos que abonan sobre esta idea de mirar cómo y quizá esta perspectiva pueda trasladarse a todo lo que implica la discusión de los derechos humanos, ¿no? Hay quienes aseguran, desde una perspectiva muy, muy crítica, que finalmente todo este tema de los derechos humanos, al institucionalizarse, sí, y hacerse parte de un discurso políticamente correcto, en el que actualmente ninguna persona que detente algún cargo o alguna función pública, uh-huh, podría declarar algo que contraviniera a los derechos humanos de manera explícita. Uh-huh. Es decir, claro que tenemos casos de políticos, funcionarios, legisladores, personas que ejercen función pública, uh-huh, que han hecho declaraciones que, por supuesto, son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, como discurso, no es un discurso del que actualmente ninguna autoridad, ningún representante del ámbito público pudiera cuestionar, ¿no? Es un piso mínimo ya reconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, es el discurso políticamente correcto, ¿no? Y entonces, frente a eso, pues hay una postura muy, muy crítica que habla de si no esto de los derechos humanos podría también, pues, asumirse como un discurso que intenta humanizar más a un sistema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay también quienes proponen, pues, reconocer en este discurso precisamente toda esa serie de tensiones, de disputas que como sociedad vamos teniendo, uh-huh, intentando anteponer valores que nos puedan hacer sociedades más humanizantes o valores de la ganancia que contravienen, ¿no?, un estado de cosas de mayor distribución, de mayor equidad, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, en México, pues, se ha dicho que, pues sí, la característica de nuestro país es que a nivel internacional, hacia afuera, tiene siempre una cara de un país progresista, que promueve, que es de avanzada, ¿no? En vanguardista, este tema, ¿no? Uh-huh. Vanguardista en todo este tema de derechos humanos. Sin embargo, a nivel interno, pues tenemos condiciones que nos hablan de un estado de cosas, pues casi casi que contrario, ¿no?, a lo que se maneja a nivel discursivo, ¿no? Y pues, uh-huh, bueno, ahí están estadísticas de cualquier tema que queramos, ¿no? Educación, salud, hablando específicamente del tema de defensores, uh-huh, pues bueno, sabemos que nuestro país es un país en donde, como ya se decía hace un momento, pues, uh-huh, en el caso, por ejemplo, de los periodistas, uh-huh, pues es una profesión de alto riesgo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los periodistas son personas que están defendiendo derechos muy específicos frente a la libertad de expresión, uh-huh, de opinión, de información. Entonces, en ese sentido son defensores, y en ese sentido un país en donde ejercer el periodismo implica arriesgar tu vida, pues nos habla de un estado de cosas en donde pues la verdad no quiere ser escuchada, en donde pues hay ahí toda una serie de contradicciones, ¿no?, a nivel de garantizar esos derechos, ¿no?, específicamente de expresión, de información, de opinión. Mónica, nos estamos acercando al final de nuestro programa y, bueno, quizá me gustaría que habláramos, para finalizar, sobre cómo se puede formar un defensor, ¿no? Pensando ya más en estas personas solidarias y bondadosas que afuera de las instituciones, quiere hacer algo bueno. Vaya, observa el estado actual de las cosas y dicen, esto no puede ser así, yo tengo que ayudar, yo tengo que colaborar de alguna manera, quiero participar. ¿Qué vías hay, no? O sea, yo sé que, por ejemplo, en el tema de la migración, que es mi ámbito, existe, por ejemplo, la escuelita, ¿no?, del Fra Vittoria, ¿no? O hay algunos otros defensores que incluso se conducen como figuras, como individuos, así, atrás de ellos viene su organización, pero ellos son los que representan, representan a su equipo de trabajo, ¿no? Como el padre Surralindo, la hermana Leti Gutiérrez, o el padre Tomás González, etcétera, ¿no? ¿Cómo podría ser un ciudadano de a pie para involucrarse con esta tendencia, ¿no? O sea, los ciudadanos mexicanos, al darnos cuenta de que los mecanismos institucionales muchas veces no funcionan para nada, pues queremos aprender de otras maneras. Sí, yo creo que ahí podemos como acudir a otras experiencias en otros países. Uh-huh. Por ejemplo, pensemos en los países que vivieron dictaduras en el Cono Sur, en donde tenemos expresiones ciudadanas donde la organización permitió llevar, dicen ellos, el tribunal a las calles, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué significaba? Significaba dar información directamente de la fuente, es decir, de los sujetos que habían sufrido esas violaciones a sus derechos. Uh-huh. Y yo creo que esa es una primera acción de solidaridad muy importante, ¿no? O sea, nuevamente retomando lo anterior que decíamos, si estamos hablando de un país que tiene un grado de impunidad, de corrupción, de falta de información verdadera de lo que está ocurriendo, una acción solidaria y de defensa inicial, pues es contribuir a que la información se difunda, a que conozcamos que se dan esas situaciones, ¿no? Claro. Esa es una primera acción. Uh-huh. Otra, pues es ubicar, identificar que otras personas, al igual que nosotros, estamos siendo tocados, estamos siendo sensibilizados, nos estamos indignando frente a ese mismo hecho y reconocer en el colectivo, ¿no?, como esa posibilidad de hacer una acción juntos. Me parece que en la medida en la que, independientemente de lo que esté escrito en la ley y de las instituciones que tenemos, si existe un tejido social que es sensible, que da respuesta, pues eso es lo que nos va a permitir hacer que las instituciones cumplan su función o exigirles cuando esto no sea así, ¿no? Me parece que esas dos cuestiones son fundamentales. O sea, contribuir desde compartiendo información con el vecino o en redes sociales o con nuestros familiares. Por un lado, dar visibilidad a los casos, a las situaciones injustas. Y por otro lado, pues mirar qué tanto podemos organizarnos para tener una acción frente a esa situación que no nos está pareciendo justa y que decimos, bueno, queremos transformar, ¿no? Mónica, te agradezco mucho que hayas venido a nuestro programa. Me gustaría que regresaras en otra ocasión, quizá ya para hablar del tema específico de las infancias, que es tu especialidad. Pero bueno, por el momento nos tenemos que despedir. Le doy las gracias a nuestros operadores, a Hugo, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo lo invito a que nos sintonice cada sábado, como siempre, a las 12:30 por el 660 de AM. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Chao. Gracias, muchas gracias. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.